no todo, sino lo que pudo. La gloria de la hija mayor que llega, su nieto mayor que descuelga el cinto y el trabuco, y él mira lo que es la gloria, un niño que juega con el sable de Chacabuco. Y después el hecho de todos los mortales, la debilidad sin languidez, y un resbalar lento del alma a los portales que se pasan solo una vez. El extraño panorama de su vida toda por delante, dolores corporales que avientan lo trivial, rosas. Rosas sintió en un lampo todo el tiempo de antes, galopando un negro bagual. Sintióse en una ventolera de la pampa infinita, hollando en un potro la gravilla helada, oyó como muy lejos, ¿cómo anda Tatita? Y se oyó a sí mismo muy lejos, niña, no es nada. Hay una cuarta cuestión que quiero tocar. Castellani encarna lo poético en el sentido teológico y aristotélico en que lo hemos tratado de escribir. Pues sí, la verdad es que sí, en esto casi me atrevería a decir que no es posible el debate, porque Castellani hizo de su vida y de su obra un poema, porque tenía el alma gaucha, piadosa y emotiva, dijo el padre Benítez de él, en otros tiempos, por cierto. Antes que nada es poeta, dice el padre Benítez, medularmente poeta. Tal se reveló desde sus primeros escritos y tal se muestra siempre que exhibe su alma buena y desalambicada. Jamás el ser poeta ha descastado a nadie de ser filósofo, ni viceversa. Si bien se mira al padre Castellani, ha hecho poema elógico en Camperas, poema filosófico, por ejemplo, en El jardín del Edén, poema heroico en Las nueve muertes del padre Metri, y de su vida misma, como decimos, el padre Castellani hizo un poema, por lo menos uno que se llama Jauja, y que, según él mismo lo recordaba, lo decíamos al principio, fue el mejor de todos los suyos. De modo que creo que es posible aplicarle a Castellani aquello de Maritain: el buen poeta es el que consulta a Dios cuando mira las cosas. Castellani consultó a Dios para ocuparse de la filosofía. ¿Cómo se puede escribir como él escribió sobre Kant? Sobre Kant, si hay un personaje más negado a la poesía y más hundido en el prosaísmo incognoscible e indescifrable, ese es Kant. Y sin embargo, allí está el estudio castellaniano sobre Kant, que he de decir como argumento ad hominem que hasta yo lo he entendido. Y los comentarios a la Suma, cuando cuenta esa famosa anécdota, Castellani yendo en un tren hacia Salta, esos trenes de antes, en virtud de los cuales Salta quedaba siempre 48 horas después de lo que se salía de Buenos Aires, y él estaba enfrascado leyendo la Suma Teológica, y un paisano lo invita a jugar al truco, y Castellani le dice: no, estoy estudiando. Y el paisano lo mira como diciendo: pero como un hombre grande estudiando, déjese macana, juguemos al truco. Y dice: no, estoy estudiando a Santo Tomás de Aquino. Aquino, le dice el paisano de corriente. Castellani duda. Sí, sí, le dice, sí, Tomás de Aquino de corriente, porque por la comunión de los santos, Tomás de Aquino correntino, así como todos aquellos descastados que han nacido a la vuelta de casa, son apátridas, aunque tengan un documento que teóricamente los habilite para la argentinidad. De modo que Castellani consultó a Dios para ocuparse de todo, para ocuparse de la escatología. Ahí está Cristo vuelve o no vuelve, el catecismo para adultos. Para ocuparse de la educación, de la psicología, de la política, de la literatura. Consultó a Dios para ocuparse de la patria argentina. De modo que lo suyo no fue solamente una locución, sino una iluminación. No solamente una sonoridad, sino también una escuchabilidad. Cumplió, cumplió con su misión metafísica y teológica, y cumplió con este modo de entender lo poético. Toda la vida de Castellani fue una superación del estadio estético, una docilidad a la luz y una indocilidad militante a las tinieblas. Por eso desobedeció a quienes debía desobedecer, porque hizo caso al consejo paulino. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la obediencia está al servicio de la fe y no viceversa. Y padeció más que los otros. Te pegan porque cantas y eres un blanco seguro. En el país de los ciegos, al tuerto lo matan porque ve más, y el tuerto era él. Y veía más que los otros, porque tenía el estro, tenía la inspiración, la teiamanía, si se quiere, el lenguaje platónico, ese entusiasmo divino, esa exaltación. Roque Raúl Aragón, cómo no mentarlo esta noche. Nuestro querido Roque, alguna vez había que hacerle un homenaje a él. Roque decía que la poesía es al arte lo que la gracia a la vida moral, y que por eso podía haber una literatura graciada y una literatura posesa. La literatura de Castellani fue una literatura graciada. Ahora, si ustedes quieren discutir acerca de que hacía rimar melón con sabañón o con jamón y que eso está muy mal visto por la preceptiva, estoy absolutamente de acuerdo. Hay unas cuantas rimas de esta índole que, a no ser el efecto chusco, producen un efecto trágico desde el punto de vista de la belleza literaria, ¿no? Pero el pensamiento poético del padre Castellani es inseparable de su experiencia vital. Hay un ensayo muy recomendable de Liliana Beatriz Pinchiroli que se llama Castellani Poeta, y que fue publicado en un número de la revista Diálogo, no sé si el 8 o el 9, por allí. Pero dice esta autora que la poética de Castellani es una poética de la libertad evangélica, de quien conoce la verdad y, por conocerla, amarla y servirla, es libre. Y es verdad, porque el escribir poéticamente fue su desvelo, pero también fue el comienzo de sus desventuras. Castellani se sabe convocado por la Divina Providencia al sagrado ministerio del vate. ¿Pero quién es el vate? El vate es el que vaticina, el vate es el que ve. Dice Martín Fierro por Castellani: para que yo les dé luz, Dios me dio grandes visiones. Y entonces se lanza esa quijotesca empresa de devolverle a la poesía su misión reveladora de misterios, y del misterio por antonomasia. Era necesario un alma entregada a Dios en grado heroico para poder hacer esto. Por eso era la suya una poesía bautizada, teniendo por norte al mismo Cristo, porque los poemas grandes, dice Castellani o Martín Fierro, los hace nuestro Señor. Los poemas grandes los hace nuestro Señor. Castellani supo hacer de su talento poético una verdadera ofrenda agradable al Padre. En Castellani, la verdad a la que alude se identifica con la persona de Cristo. No puede haber poesía bajo la sombra del Padre de la mentira. El maldito, dice Castellani, no puede ganar cantando, porque es negado a la poesía. Y este es uno de los consuelos mayores que he encontrado cuando tuve que preparar esta clasecita. El maldito no puede ganar cantando porque es negado a la poesía. Esta es una gran ventaja que tenemos. De así que todo lo que sea instar a la reivindicación y rehabilitación y cultivo y ejercicio y práctica de la vida poética será, como decía José Antonio, un altísimo desafío político y una misión política, porque el diablo no nos va a ganar cantando. Y en los grandes y verdaderos poetas, Dios está presente. El poeta ha recibido un don, y ese don tiene un carácter doliente. Ese don consiste en la capacidad de percepción que distingue al poeta para percibir, por un lado, la fealdad, sufriéndola y descartándola, pero por otro lado, para percibir la belleza y gozar de ella. Ese don poético que recibe el poeta es un talento en el sentido evangélico. Es necesario hacerlo fructificar. el don poético resulta el medio para alcanzar el reino. A medida que el poeta se va comprometiendo con la verdad, se va crucificando. El don se vuelve doloroso. El dolor de la persecución y el dolor de la soledad. Y esto es lo que decía al principio Bocha. Castellani fue varón de dolores, supo de la soledad y supo del sufrimiento, pero supo de la esperanza. Solo hay que andar en este tiempo si uno quiere andar mejor, dice Castellani. Cuesta al principio, pero se puede. Las langostas andan en mangas, pero el pájaro cantor anda solo. Decir la verdad y decirla poéticamente le valió persecuciones. Hay cantores muy floridos que florean que es un gozo, y hay más de uno artificioso de cuerdas etiqueteras, pero el que es cantor de veras, sepan que ese es peligroso. La poesía para Castellani se halla inseparablemente ligada a una misión. La misión de ser portaestandarte de la verdad, heraldo de la verdad. Castellani le pide al poeta que haya vivido la experiencia de la verdad, que haya sufrido la experiencia de verdad y que después la comunique o la transmita. Castellani pide contemplar la verdad y encarnarla. El poema es bello cuando es verdadero. Por eso el poeta cabal no engaña. El poeta cabal no miente. El poeta cabal es un hombre verdadero. Y a fuerza de ser verdadero y de ser doliente, el poeta cabal se suele transformar en un profeta. Cuando de tanto mirar la realidad mejor que nadie, advierte lo que puede llegar a ocurrir, o por lo menos tiene un conocimiento por las causas. Y por eso, paradójicamente, el poeta es el más próximo a la realidad que existe. Se equivocan los prosaicos cuando creen que los poetas viven en un mundo utópico o en un mundo de irrealidades. No, el poeta es el que está mejor preparado para percibir la realidad. Lo dicen historias del Norte Bravo, Castellani. ¿Usted cree que se pueden inventar versos a cualquier hora? No, sino cuando uno anda entusiasmado y el mate le hierve con las cosas que usted ha oído a un hombre sabio o que ha leído. Porque también la hierba no da jugo sino con el agua hirviendo. Eche agua fría al mate y verá lo que pasa. No hay poesía si la inteligencia no aprehende las esencias. Y la poética de Castellani se nutrió de una realidad central que él había aprehendido. ¿Cuál es esa realidad central? Cristo vuelve. Se consagró a proclamar esta verdad olvidada pero inconcusa e irreductible: Cristo vuelve, y a predicarlo por todos los rincones de la patria que él pudiera llegar con su palabra. Diría entonces que Castellani, en sentido aristotélico, fue un poeta porque fue capaz de convertirse en un hacedor de admiraciones, en un develador de esencias, en un suscitador de virtudes, en un sembrador de caracteres y en un heraldo de la tradición. Juan Luis Gallardo, haciéndole un estudio preliminar hace muchos años, creo allá por los 70 y algo, a una de las versiones de Nueva Crítica Literaria, dijo que Castellani representa cuatro cosas: la aristocracia del alma y del espíritu, el compromiso bien entendido con la verdad y con la belleza, el justo equilibrio entre las ideas y las cosas, y la inteligencia de una Argentina posible. También dijo que tenía un estilo despeinado en materia poética. Y es verdad, es cierto. Pero la verdad es que yo prefiero vivir despeinado en el estilo y en la capilosidad que me queda, pero aspirar a encarnar alguna de estas cuatro cosas que dice Juan Luis del padre Castellani, ¿eh? La aristocracia del alma y del espíritu, el compromiso bien entendido, en una época en que estaba de moda hablar de lo comprometido, comprometerse, el justo equilibrio entre las ideas y las cosas, un Castellani realista, hablando de lo que le sucedía al vecino o al hombre que tomaba el colectivo con él, un Castellari que tiene una inteligencia de una Argentina posible. Pues bien, vamos a la última cuestión. ¿Qué poetas le gustaban al padre Castellani? Dios mío, qué difícil. En Argentina, dice el padre, ha habido solamente dos poetas y medio. Hernández y Lugones son los dos, y el medio cualquiera de todos los otros. Terrible. Pero a pesar de esta clasificación que no deja lugar a dudas, a Castellani le gustaba Juan Oscar Ponferrada, Carlos Obligado, Marechal, Juan Carlos Dávalos, robusto cantor de su terruño lo llama, Lizardo, sí, a uno de los desconocidos, de los cuales también alguna vez había que hablar, Bernárdez, figura sobresaliente, lírico de fuerte tradición latina. A veces lo retaba a Bernárdez, Paco está bien, le decía, pero no tanto, o sea, no te hagas el místico, le decía, pero bueno, pero lo quería. Y Anzuategui, poeta de la alegría cristiana, autor de finos y bellos versos impregnados de tradición hispana. La recíproca, debo decir, me enteré hoy por una confidencia de Juan Carlos Monedero, la recíproca no era válida. Anzuategui no tenía buen juicio de Castellani como poeta, sino como buen sacerdote, que es lo que era, y bueno, teólogo y filósofo, etc. Pero yo creo, y esto es una opinión personal, que el poeta que más admiraba a Castellani no era poeta, y era Juan Alfonso Carrizo. Sí, no exactamente un poeta, sino un antologista de la más preciosa poesía que se haya podido concebir en estos lares que nos llegó del medioevo occidental hispano-católico. Recuerden ustedes que a Juan Alfonso Carrizo, llamándolo Fijosdalgo, le dedica a Castellani esas páginas memorables del nuevo gobierno de Sancho que se llama El Tanguista, después de ridiculizar a los tanguistas y al tango, ¿no? Chirusita, que pecaste, pero culpa no tuviste, porque tu alma está tan triste, como un canto de emoción. Entonces Sancho dice, este hombre es tutto cuore, y el tanguista sigue recitando, China sos un terremoto, China sos un colectivo, China sos un chorro vivo de ternura y de pasión. Frente a esta prosificación de la existencia, Castellani le dedica ese capítulo brillante al Fijosdalgo Juan Alfonso Carrizo. Castellani dirá, el alma imitando conoce. El poeta es un mimo especializado que conserva el poder mimético de la infancia. En el principio del conocimiento está el gesto mímico. En el principio de la lengua está el gesto rítmico. Es muy importante esta definición castellaniana. Eugenio Dors decía, no toda luz que se enciende y se apaga es un faro, necesita el ritmo. Y es verdad. Es decir, no todo juego de palabras es una poesía, necesita el ritmo. Y agrega Castellani, la civilización se ha ido alejando en forma paulatina de la fuente poética de la expresión, se ha ido algebraizando. Esto también es cierto. Hemos caído en aquello que decía Max Weber, el desencanto de la vida desencantada. Y la literatura escrita se ha alejado de la fuente de la poesía. La fuente de la poesía es el estilo oral. Los libros más grandes de la humanidad no fueron libros, fueron recitados de estilo oral. ¿Y a quién pone de ejemplo Castellani? A Jesucristo, el poeta con mayúsculas, el poeta por antonomasia. Jesucristo crea su recitado de hoy, de ayer y de siempre, pero es el producto de su oración de anoche la que nos hace vivir a nosotros. Sus discípulos lo encajan literalmente por las orejas en el corazón y la comunican desparramándolo entre la gente. La prosa, dice Castellani, no tiene este poder, pero la poesía difiere de la prosa por el predominio del elemento musical. Puede haber poesía sin rima, pero no sin ritmo. Nuestro idioma, que es principalmente una creación de la poesía, nos debe llevar a la conclusión de que negar o desdeñar la poesía es la máxima señal de incultura. quizás sea necesario, dice Castellani, que vuelva el recitador del lago de Genezaret. Y un día volvió para Castellani el recitador del lago de Nazaret y se nos murió. Y yo fui al entierro como tantos otros y me sucedió algo que Dios sabrá por qué me sucedió. A la hora de retirar el cajón del departamento modesto de la calle Caseros en el cual él vivía, todos fueron abandonando el lugar y quedé yo con tres personas más, simplemente por una cuestión mecánica, el ascensor no cargaba ya más gente. De esas tres personas que quedaron conmigo, solo sé el nombre de una, Alberto Fariña Videla, y si los otros dos llegaran a estar presentes aquí esta noche, por favor, no me dejéis tan triste, decidme que el Principito ha vuelto, porque ignoro quiénes eran. Lo que recuerdo, y jamás me lo podría olvidar, es que los funcionarios de la funeraria nos miraron como diciendo, pues no queda otra alternativa más que ustedes bajen el féretro. Nosotros, cuatro desconocidos, cuatro lectores de Castellani, nada más que eso, bajamos el féretro, era el mediodía, y lo llevamos durante un tramo bastante largo hasta que después otros, con más autoridad por supuesto, y que así debían hacerlo, se hicieron cargo del féretro. Pero no puedo olvidar esa escena de un mediodía porteño trasladando el cajón con los restos mortales del padre ante la mirada atónica, fantasmagórica, ducadeliana, diría Castellani, de los transeúntes que no atinaban a darse cuenta qué es lo que estábamos haciendo, cuatro personas grandes llorando en pleno mediodía arrastrando un cajón. Lo cierto, y esto Dios me lo perdonará, lo cierto es que cuando llegué a casa no pude evitar escribirle esto al padre, y con esto termino. No te hacen rey los ciegos en su tierra de sombras, antes por ver más alto te deponen y abdicas, no te libran de rajes y cantando lo nombras, ruiseñor te fusilan y te clavan las picas. Kierkegaard lo sabía y también Benavides, algo más Juan de Yepes del sagrado lagar, lo vio el rústico Sancho en sus últimas lides, es destino de muerte la vida singular. Fue el dolor por Manresa visitar tu noche, y hacia Jauja partía llevando el silabario del misterio gozoso que te daba en derroche la gracia de la lumbre brotada en el Calvario. La palabra más sabia reía sin elipsis, en el orden sutil de secular gramática, hablando de Lugones o del Apocalipsis. Era clara, festiva, profética, dramática. Los nobles de Agataura se sostienen con brío, sin arriar la divisa contra el poder mundano. Ha crecido la orden del ermitaño urbano, y Cristóbales surgen del lontanar vacío. Un envío te llegue desde esta peripecia, desde esta soledad cimarrona y cetrina. Ruega al Padre que salve del diluvio a la Iglesia. Pide al Hijo que reine en la patria argentina. Muchas gracias.